son reacciones químicas. Cuando el alimento llega a los intestinos, ellos están candentes y abrasivos. Producen una combustión automática, de esta manera, el calor se expande y todos los sistemas funcionan. 323 Porque se produce lo que llamamos muerte, si ese ser se alimenta adecuadamente. Cuando hablamos de alimentación, no nos referimos a la basura que ustedes comen, esta corroe, oxida y aniquila. La verdadera combustión deriva de una buena alimentación energética que genere un buen combustible. Para ello se necesitan filtros especiales que le permitan una excelente alimentación. 324 ¿Cuáles son los filtros especiales? Cuando hablamos de los procesos y mezclas químicas, nos referimos a una buena carburación de los elementos. Todos los elementos se mezclan, la combinación de ellos no basta para generar una buena combustión. Lo importante no es la mezcla, sino el producto que se obtiene de ello. Se necesita que la absorción de elementos sea de la mayor calidad posible, para que la combustión tenga el mejor resultado. Esto es lo que sucedió en otras realidades superiores, ellos comprendieron y estudiaron la absorción de los elementos y filtraron, a través del entendimiento, los mejores elementos, con los cuales se comenzaron a alimentar. Con ello pudieron eliminar lo inservible, y al hacerlo, consiguieron una combustión excelente, elevaron su vibración a tal punto que sus cuerpos físicos viven casi eternamente. 325 Este fuego es lo que ustedes llaman de caldera y que mantiene el todo funcionando. Así es. Una caldera universal sería el Sol. Este astro es una caldera que mantiene a muchos planetas vivos y funcionando. El Sol brilla y da calor, porque sus elementos químicos así lo permiten. Dentro de ustedes existen millones de pequeños soles que les dan calor, mantienen vivo a sus planetas internos y a su universo. Es lo que llamamos combustión. Las dimensiones inferiores, a diferencia de las superiores, necesitan calor. Calor, energía que, al ponerse en contacto dos cuerpos, pasa del cuerpo con mayor temperatura al otro, cuya temperatura es más baja, hasta que dichas temperaturas se equilibran. El calor produce cambios de estado y de volumen en los cuerpos. Cantidad de energía calorífica que se necesita para elevar en un grado centígrado la temperatura de un kilogramo masa de una sustancia. Afecto, simpatía, adhesión, entusiasmo o apasionamiento. Explicado de esta manera, entendemos que el calor es necesario para mantener vivo al ser uno y a la mente. Significa que el calor generará la combustión y que ésta producirá la dinámica activa, mejor dicho, la vida. 326 Como microorganismos que somos, ¿cómo podemos alimentarnos de lo mejor del cuerpo universal? Primeramente, si ya están conscientes, entonces dependerá de cada uno de ustedes el saber de lo que se alimentan energéticamente. Cumplir con lo encomendado significa que deberán producir una combustión de la más alta calidad para que el sistema digestivo del ser uno funcione perfectamente, y al hacerlo, todas las dimensiones se beneficien. Trabajar con altos elementos vibratorios les proporcionará el avance a otras realidades más elevadas y la transformación energética de ustedes mismos, pasarán de ser microorganismos a ser macroorganismos, y el trabajo se sofisticará para poder realizar mayores realizaciones. Macro, compositivo que significa grande. Si nos referimos a la palabra organismo, significa que el ser energía-pensamiento forma parte del todo, o sea, que sube, baja, entra y sale en la realidad de su todo.